Estas son Mañanas X al aire. Ahí estaba Sophie Ellis Bextor con esta canción, Murder on the Dance Floor, canción que regresó a la vida a listados, por lo menos en este año, gracias a la película Saltburn. Así que muy chévere. Tengo información importante porque el éxito se ve de muchas formas. Lo importante es nunca parar de avanzar. Y para eso llegó el nuevo lanzamiento de Kia, el K3 Cross, una SUV automática tipo crossover con un diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada, hecha para quienes no temen llegar cada vez más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia desde $86,990,000 o conoce más en kia.com.co. The All New Kia K3 Cross, el progreso nos pertenece. Escuchemos a Tyla con esto que se llama Water. Make me swim, make me harder, make me lose my face. Es Calvin Harris, la canción Flashback, sonando 6:51 de la mañana. Nos vamos con Doja Cat y esto de su disco Scarlet, se llama Agora Hills. A finales de los años 90, el productor Rick Rubin le presentó a Tom Morello, Chris Cornell, y ahí se armó una historia musical llamada Audioslave. En el 2005 publicaron su disco Out of Exile, y en ese disco esta tremenda canción Be Yourself, arrancando nueva hora de música y de información aquí en Mañanas X, 7 de la mañana, 2 minutos. Abrazos y saludos para ustedes conectados con los 103.9 FM, nuestro dial en Bogotá, también nuestra página web, la xmasmusica.com, en cualquier parte de Colombia, el mundo entero, y por supuesto nuestra aplicación, la xmasmusica. Si no la tienen, ya saben que la pueden descargar gratis para ustedes, no pesa mucho, eso quiere decir que no gastan muchos datos, y lo mejor de todo es que nos pueden llevar a cualquier lugar. Hoy está un poco nublada la ciudad de Bogotá, por lo menos. Si están en otras ciudades me pueden saludar a través de arroba la X más música en Twitter. Temperatura promedio 13 grados Celsius, hay pronóstico de lluvia como a eso de las 2 de la tarde, así que hay que planificar bien el día. La temperatura máxima será de 20 grados Celsius. Escuchemos a Jack Harlow con esto que se llama Loving and Me. By the end of the night, ahí está Ellie Goulding sonando en la X. Ya son las 7 de la mañana, 8 minutos. Esta es la nación de más música. Escuchemos a Fred Again junto a Obon Yayar, un artista africano. Ella se llama César, la oí decir en estos días una cosa que me encantó, y es que siendo una mujer que hace pop, está ubicada dentro del género de R&B, dentro del género del rhythm and blues, y le preguntaban que qué tipo de música hacía, y decía que ella estaba completamente convencida de que la razón por la cual la ubican en el puesto del R&B o en la etiqueta del R&B es porque es negra. Y no puedo estar más de acuerdo con ella. Creo que el R&B sigue siendo una etiqueta racial más que una etiqueta musical, ¿sabe? Sí, entiendo, y en la industria se ve así, cómo se maneja así. Sí. Alguien, pues no sé, claro, los blancos también hacen R&B, claro, pero no los etiquetan tan directamente como a los negros. No, y ¿sabe qué es lo que pasa? Que a pesar de que los negros hagan, de que los blancos hagan R&B, el asunto es que el R&B nació para ubicar la música negra en un lugar. Ya. De los listados, de la radio, de los conciertos. Entonces R&B, que originalmente se llamaba Race Music, música racial, okay, en la década de los 50 los listados eran Race Music Charts, evolucionó a los 70 a Rhythm and Blues, o sea, le quitaron el tinte racial un poquito y lo dejaron como R&B para no ser tan racistas con el tema, pero... siempre, pero nació como un... esto es black music. Claro. ¿Sabe? Para y por. Sí, claro. Hoy en día uno puede verlo más diversamente, pero no tanto. No tanto. Y es más, el ejemplo fue SZA en el Picnic. Sí, sigue siendo un lastre. Las opiniones siempre divididas. La gente no entendió. La gente decía, no, qué música tan maluca. Qué música tan vulgar. Nada. Racismo, racismo a la lata. Racismo disfrazado, pues no disfrazado, ¿cómo decirlo? Que está ahí, pero no se ve, apaisado. Sí, sí, sí, sí, puro racismo pasivo-agresivo. Pasivo, exacto. Sí, la gente no entiende. ¿Cómo me la disfruté? ¿Cómo me disfruté a su guitarrista? Qué potente ese bass. Sí, claro. Potente. Esta su mañana se la X con los muy buenos días. Y aquí está Phoenix, que también estuvo en Picnic, ¿no? Sí, claro. Esto se llama Trying to be Cool. X está al aire con Trying to be Cool. Con los buenos días. Mañana tenemos Animales de Radio a las 12 del día. Luego de eso, acompáñenme a vivir momentos especiales en las horas de la tarde con Toro Request y con Atrápalo Smart. Tendrás que pedir perdón a los abuelos porque por 249 mil pesos al año estarás explorando el mundo y aprovechando tantos descuentos que ellos se van a convertir en los mejores niñeros. Pero seamos sinceros, con tanto ahorro y aventura será difícil quedarse en casa. Conoce todos los beneficios en atrapalo.com.co y regresa con las mejores historias para contar. RNT 23 637. Ayer me encontré en Threads. Oiga, está bien, estoy contento en Threads. ¿Está feliz? ¿Está tranquilo? Sí, estoy contento, estoy... Pues espero no... Mejor no digo muy duro porque... Claro, cuando uno está contento van y le arruinan a uno el día. Bueno, pero bien, sí, ahí lo veo moviéndose bien ahí. Ay, sí, estoy solito. ¿Está solito? Está uno solito, entonces no... No pasa nada. Sí, uno es como un gatico ahí, haciéndose su bañito. ¿Cuánta gente ya lo sigue ahí? Como 25 mil personas. Chévere. Sí, sí, sí, ahí voy. Bueno. Ayer me encontré en Threads un meme que, pues obviamente estalló con toda. Ajá. Que dice lo siguiente. Y es una foto... Es que es muy fácil de enarbolar las banderas de lo correcto, ¿no? De lo que es musicalmente hoy en día mejor. Claro, sí, sí, sí. No es sino poner una foto de Freddie Mercury y poner la palabra reggaetón y ya tiene usted un alcance enorme. Ya. Listo. Esa fórmula, claro. Funciona efectiva. Every time. Mm. El rock logró que la juventud hable mejor el inglés. Okay. El reggaetón logró que la mujer, que la juventud hable peor el español. Me imagino los comentarios. Ah, no, obviamente no. Esta vaina tiene 1.6 millones de likes. ¿Qué? Uy. O sea, ¿su publicación o el meme? No, no, no. El meme lo publicó una cuenta se llama Rockeros Forever. Ah, ya, ok. Usted simplemente lo reposteó, lo compartió, lo citó. Sí, yo lo puse y la mía pues obviamente no tiene tanto alcance porque la mía es menos popular. La mía va más en contra de la corriente de lo que puede llegar a pensar el público objetivo que le da like a eso, claro. Que es 50-70. De 50 a 70 años de edad, la gente que piensa eso tiene entre 50 y 70 años de edad. Puse, no conozco a la primera persona que hable mejor inglés porque el rock les haya ayudado. No conozco a la primera persona que... conozco personas que se aprendieron canciones en inglés, en su clase claro. Inglés. Que se aprendieron, no sé, Breakfast in America, ¿sabes? O que tuvieron curiosidad por aprender cuando escucharon una canción y de ahí decidieron emprender un camino, estudiar inglés. Sí, Let It Be. Sí, ¿no? Claro. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Qué buena canción que era. Era muy chévere. Creo que era. Le enseñaban a uno. Breakfast in America. Ah, no. The Logical Song era la que le enseñaban a uno para uno aprender los adjetivos. Ok. The Logical Song. Yo me acuerdo. En mi época era Lucy My Religion. No jodas. Sí. Aunque bueno, eso era también para aprender buena. Guitarra. Pero era una mezcla ahí. No, inglés, señor. La guitarra. No. No. Usted se. No, no, no. Esta es para aprender los adjetivos claro. Calificativos. The Logical Song. When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle. Oh, it was beautiful. Bueno, ya está entre nosotros, mi estimado Andrés. El nuevo álbum, el tercer larga duración de Dua Lipa, titulado Radical Optimism, producido por Kevin Parker, más conocido entre el mundo chapineruno como Tame Impala. ¿Ya lo escuchó? Ya lo oí. ¿Completo? Ya ¿Está lo largo, completo. Corto? Ya lo oí completo. Es un disco breve. En la X más música, First Listen, un descubrimiento musical en 103.9 FM. Es un disco breve, contundente, bien producido, que inmediatamente uno escucha en 30 segundos, piensa, aquí su servidor, ajá, su voz confiable en la música, piensa cuánto dinero les costó hacer ese disco. ¿Tiene mucha producción? No. Todo ese disco cuesta una millonada. Bueno, me alegra mucho. Es lo primero mucho. Que se me ocurrió. Me alegra mucho. Pensé, lo primero que pensé fue, joder, madre, para uno poder llegar al nivel de accesibilidad. Uh-huh. Creo que es todo. La accesibilidad lo es todo hoy en día. Porque da la impresión de que tenemos acceso a todo y al mismo tiempo no tenemos acceso a nada. Sí, es verdad. ¿No? Y cuesta la accesibilidad, cuesta. Y cuesta plata. Y ojo, cuesta dinero, pero no por el acceso per se, sino por lo que implica hoy en día poder llegarle a la gente cuando tiene tantas opciones. Porque la gente tiene todas las opciones, tiene todo el acceso. Puede ingresar, puede oír este disco en cualquier plataforma, puede llegar fácilmente a través de redes sociales y demás, pero hay tantas cosas pasando que es dificilísimo que la gente llegue. Claro, para que la gente... atención. Exacto. Bueno, pero ¿por qué le estábamos como no dándole palo a las dos canciones que lanzó Houdini? Bueno, yo creo que lo hablábamos hace un par de semanas con Dayana Rodríguez acá en Mañanas de la X, y es que las primeras impresiones ya no son tan importantes a la hora de analizar un trabajo musical. Creo que nunca lo han sido. Las primeras impresiones nunca han sido muy justas. Okay. Esas primeras escuchas. Pues. Las primeras escuchas no son justas con un trabajo. Y sobre todo cuando es un trabajo de pop. Y creo que con Dua Lipa pasó, con Training Season y con... pero sobre todo con Houdini. ¿Sabe con quién me pasó? Ajá. Con Folds y el Life is Yours. Ajá. Yo le di palo a ese disco la primera vez que lo oí. Y después le gustó. Después me gustó y 2AM me parece una canción sota. Sí, es que no es... Sí pasa. No es muy inteligente abordar el gusto por un disco después de oírlo dos veces. Claro. Un disco se tiene que oír, bueno, esta es mi opinión y no necesariamente tiene que compartirla a todo el mundo ni la hace todo el mundo, pero yo creo que después de 10 veces de oír un disco uno lo entiende más o menos. No, y seguro habrá discos que uno a la primera diga, qué chévere, qué gran disco, dos veces, y otros que sí se demora un poco más. Escuchemos un poco, el First Listen de hoy es el nuevo álbum de Dua Lipa, se llama Radical Optimism, y esta es la primera canción del disco, se llama End of an Era, miren, es que... Oh. Oiga. Okay. Bueno, ahí está. Muy bien. Bueno, oye. Me gustó. Ese es el comienzo. Está muy chévere. Sí, lo que le digo. Uy, a eso le están metiendo un billetico. Bailador. Un billetico. Sí. Bailador, fácil de escuchar. Tiene por ahí una guitarra como acústica, no sé, de fondo que no logro descifrar. Se nota la mano de Kevin. La primera escucha hoy en la X más música de Radical Optimism, el tercer larga duración de Dua Lipa que todo el mundo está esperando. Oiga, esta es otra. Se llama These Walls. Ahí está lo nuevo de Dua Lipa. Se llama Radical Optimism. Esa canción se llama These Walls. Son cuatro. Esa es la cuarta canción del disco que dura 36 minutos 55 segundos. 37 minutos. Está bien. 11 canciones, 37 minutos. Va a la fija Dua Lipa. Canciones cortas, sí. Ya empezaron a salir las reseñas. Ajá. Y lo ponen en la mitadcita. Y como. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, como. Hay que ver qué dice su viejo cacreco de cabecera. El viejo cacreco no se va a pronunciar. ¿No? No, ese no se pronuncia sobre ese tipo de cosas. De pronto lo emociona. De pronto alguien lo coge por ahí, le echa algún cuentico y lo pone a escribir, pero ya es muy difícil. El viejo Lefsetz no se deja manipular tan fácilmente por, por disquera. Por las disqueras. Me da la impresión, puede que sí. Bueno, vamos a ver. Estas mañanas de la X. El éxito se ve de muchas formas. Lo importante es nunca parar de avanzar. Y para eso llegó el nuevo lanzamiento de Kia. Es el K3 Cross, una SUV automática tipo crossover, con un diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada, hecha para quienes no temen llegar cada vez más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia desde 86.990.000 pesos o conoce más en kia.com.co. The All New Kia K3 Cross, el progreso nos pertenece. Aquí está un clásico de The Beloved. Esto se llama Sweet Harmony y estas son las mañanas en la X. The Beloved con Sweet Harmony en las mañanas de la X. Ayer el viejito, ahorita que estábamos hablando, el viejito cacreco de cabecera se pronunció sobre el cierre de la pelea entre Universal Music y TikTok y agregó, entre otras cosas, su opinión que Universal perdió. Sí, claro. Que Universal perdió en esa pelea. Que fue un error enorme de cálculo. Que no calcularon el impacto, que pensaron que TikTok era MTV. Ok. Lo cual lo hemos hablado aquí en Mañanas en la X. Tienen mucho parecido, se parecen muchísimo. Pero dice Lefsetz que MTV dependía de la música para vivir. TikTok no. Sí, esa es una gran diferencia. Esa es una gran diferencia. Pero dijo una frase que me pareció impresionante y que me gustaría discutir hoy en las mañanas de la X. En Mañanas X, la frase del día. La frase de Bob Lefsetz sobre la pelea de TikTok con Universal es: la industria de la música opera bajo la ilusión de que el mundo no puede vivir sin ella. Y Universal cree que el mundo no puede vivir sin su catálogo. Pero eso no es cierto. Ojo a esto. La gente necesita comida y techo, no música. Ahí está, esa es la frase. Claro. Sí, la música. Yo siempre también lo he pensado. La música nos importa a unos cuantos, mucho, pero es de las cosas menos importantes en la vida. Hay una cosa que dice, bueno, para agregar un poco más al contexto con relación a este tema, porque pues cuando lo puse en mis threads, la gente se escandalizó porque para mucha gente la música es, por ejemplo, necesaria. Alguien decía, la música es necesaria. Y yo pienso, la música es importante. De acuerdo. Necesaria no. Necesario el agua. Claro, la comida, sí. La comida. El aire. La luz. La luz. ¿Sabe? Importante, la música es importante, indiscutiblemente. Sí. Pero no necesaria. Exacto. O sea, usted puede pasar unos días sin oír música. Uno puede pasar unos días sin oír música. Sí. Sin problema. Y bueno, más los que hemos estado en rehabilitación. Y para mucha gente, lo que le digo, en realidad no es importante. Así vaya ahora, un festival o cosas. Ojo a esto. Ojo a esto, dice, para agregarle contexto, cuando él dice, la gente necesita comida y techo, no música. Y si quieren música, ojo, que es que una cosa, es que las palabras son importantes acá. La escogencia de las palabras. Uno puede no necesitar la música, pero sí quererla, ¿sabe? Ya. Si usted quiere música, la busca. O la hace, o la canta, o la baila. Y es lo que dice, si quieren música, pueden cantar, pueden tocar, pueden, they don't have to get it from big companies, no tienen que buscarla en las grandes compañías. Eso también es cierto. Y esto estamos hablando sobre la pelea de TikTok versus Universal. Y que es lo que yo creo que sí sucede en términos generales. Y es que la música puede estar en manos de un gran conglomerado económico o musical como Universal Music, pero no necesariamente la gente tiene que conseguirla ya. Y eso es lo que dice Lefsetz, que se equivocaron. Que se equivocaron. Sería bueno, ¿sabe qué? Ver, no sé si eso se puede encontrar fácil, pero esas estadísticas o métricas de este periodo en donde la música de Universal, de su catálogo, no estuvo ahí. Los vamos a ver. Seguramente los vamos a ver. Eso se llama market share. Chévere. Vamos a ver cómo estuvo la participación en el mercado de Universal versus Sony versus Warner. Teniendo en cuenta pues que ese tema de market share es un poco más complejo porque seguro ahí hay unos números de publishing y demás, como de otras cosas que no son solamente como la canción como tal, pero bueno, finalmente sí, yo creo que vamos a ver bajón. No sé si veamos el bajón. Ah, okay. ¿Saben? No sé si vayamos a ver el bajón del market share de Universal, pero se va a poder ver. Pero yo creo que se va a poder ver. Vamos a poder ver cómo estuvo en el trimestre, cómo se comportó la música con relación a las tres grandes dueñas de ella en 2024. Estas son Mañanas de la X. Y bueno, Dembow, reggaetón. Uno puede estar de acuerdo o no, pero de pronto es una frase interesante de Bob Lessons. Aquí está la primera canción de Years and Years. Tiene ya 11 años. Esto se llama Take Shelter. Training Season de Dua Lipa en Mañanas de la X 103.9. Estábamos hablando fuera de ley. Bueno, eso es lo nuevo de Dua Lipa, de su álbum Radical Optimism, que estamos escuchando detenidamente hoy. 37 minutos de puro sabor, psicodelia leve. Muy chévere. Y mucho dance. ¿Sabe a qué se me parece? Baile. ¿Sabe a qué siento yo que es ahorita que venía oyéndolo? Al perfeccionamiento de esa conexión profunda que ha habido siempre entre el dance y la voz femenina como una parte esencial de la música dance, pero más allá de sus géneros más prominentes como el house, puntualmente, y más cercanos como desde la psicodelia al chill out. Sí, sí, ¿sabe? Sí. Me da esa impresión. Tengo la impresión de que Dua pasará la historia como este disco puntualmente, como este disco de chill vibes. Para bailar, cantar. Y para oír relajado en la mañana también, como que no sé, pero puede estar equivocado. Está muy chévere todo, la portada, todo. Sí, la portada, la fuente. Esto se llama What You're Doing. After me parece estar oyendo como una versión perfeccionada de las cosas que hizo Stefan Pompuñac en Hotel Costés hace 20 años. Y pues obviamente un entrenamiento vocal de esa peladita, sí, muy bravo. Sí, él se merece. Si esa chica está, o sea, la pusieron a cantar como una musa. Sí. Qué lindo disco, ¿no? Está muy chévere. ¿Sí o no? Me gusta mucho esa canción, bajo, ponquerita, canta divino ella ahí. Esta vaina, Andrés, esto, para discotequear, para poner en la radio. Al carro. Para poner en el carro, para parcharse en un rooftop, para remixes, para todo. Sí, está muy bien pensado. ¿Sí o no? Esa óptica, sí. Oiga, y sí, yo vi gente o medios acabando carreras sin haber escuchado disco completo. ¿Sí? Sí, estaban acabando a Dua cuando las sacó Houdini. Claro. Creo que ahí está perfil. Lo que le digo, esto costó un dinerito. Claro. O sea, esta vaina no. Esto no es como, oh, la combustión espontánea de la inspiración. No, esta vaina le trabajaron durísimo. Claro. Que esto suene tan chévere. Sí, se le nota. No. Bueno, pues ahí estamos oyendo hoy en la mañana de la X lo nuevo de Dua Lipa. Si usted nos quiere contar qué opina, pues cuéntenos en Instagram. Estas son las mañanas. Take me out de Franz Ferdinand. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM. Si tienes Chevrolet, la Cuidatón te lo prepara para lo que viene. Cambio de aceite desde 155 mil pesos y cambio de pastillas de frenos desde 188 mil pesos. Además, si agendas hoy, te llevas una inspección visual multipunto gratis. Agenda tu cita hoy mismo en chevrolet.com.co. Inteligencia artificial y música. Ayer salió el primer video en la historia. Fue lo que titularon algunos medios de comunicación, incluyendo Uribe DJ en Instagram. Generado por inteligencia artificial, me llamó la atención por lo que alcancé a ver la primera vez pues que le vi a Uribe el post, que el artista es del sello independiente Sub Pop Records, originalmente el sello discográfico que firmó a Nirvana. para grabar Bleach. Ok, chévere. Se llama The Hardest Part. No es, o sea, es el primero en hacerlo con Sora. Sí. Ya se habían hecho intentos, de hecho ya hay videos o ya habían videoclips con inteligencia artificial, no en su totalidad tampoco. Este sí es desde el minuto, desde el segundo uno hasta el final, completamente hecho con Sora, que es esta inteligencia artificial de imágenes en movimiento o de videos. Se es del artista Washed Out. Ah, claro. Sí. Oh, qué bueno. Indie pop. Qué buena música hizo Washed Out para como en 2014, 2015, todavía sigue por ahí bien chévere. Y ahora entonces entra en el mundo de la inteligencia artificial. El video se ve muy chévere. Está bonito. Muy chévere, se ve bonito. Hay quienes critican. Es apocalíptica, claro. Esa vaina. No deja de ser miedosa, porque no deja de verse como inteligencia artificial. Exacto. O sea, por más que intenten naturalizar, ya la inteligencia artificial va cobrando también su propia estética, ¿no? Claro. Va contando con esta. Ya entendemos, ¿no? ¿Cómo funciona? Y además, sí, yo me quedé viendo especialmente un personaje y sí, todavía se nota en sus movimientos mínimos, se nota que igual es inteligencia artificial y yo creo que eso no va a cambiar. Pero sí, ahí está el primer video hecho completamente con Sora Videoclip. Estamos hablando de videos musicales hechos con inteligencia artificial. Bueno, y la otra es ChatGPT, ¿no? El 9 de mayo, quiere decir la otra semana, sí, se está preparando un anuncio. Y es su buscador oficial que le va a poner la pata o le va a competir a Google de frente. El 9 de mayo se espera que OpenAI lance su propio buscador basado en inteligencia artificial y bajo el nombre de ChatAI, más conocido como ChatGPT. Ha sido el dueño de un importante podcast de AI, el encargado de revelar la fecha en estos días y el dominio sobre el que piensa operar la competencia de Google. El 9 de mayo se lanzará search.chatgpt.com, una dirección que por el momento no está activa y en la que se alojaría el buscador de ChatGPT. Se descubrió que el certificado SSL está activo, un dato que permite pensar que todo estaría listo para ser anunciado, lanzado y activado. Y si uno ya entra a ChatGPT a buscar cosas, muy naturalmente. Obvio, la gran competencia de Google está aquí, aunque Google tiene Gemini. Pero es curioso lo difícil que es venderle al público que ya entiende ChatGPT por word of mouth, por voz a voz. Entonces, bueno, hablaremos de eso un poco más en instantes, pero vamos con algo de discos. Aquí está Dasha, una de las canciones importantes de este año en términos virales. Esto se llama Austin. Y estas son Mañanas en la X. Los 21 Pilots. Canción de la semana en la X103.9 FM. Volviendo al tema de inteligencia artificial, hombre, y de música y de ChatGPT, sí, siento que lo de ChatGPT es en realidad demasiado difícil de atajar. Como que no importa quién más se monte en la competencia contra ChatGPT, en estos momentos ChatGPT va a ganar por encima de todos. Sí, empezó como la carrera primero, tomó una cierta ventaja, tiene un voz a voz muy importante, que es pues muy importante para este tipo de cosas. Ya. Es que fácil usted, de usar. Sí, usted con el voz a voz. Nada le gana al voz a voz. Ninguna estrategia de marketing le gana al voz a voz. Nada, absolutamente nada. En ninguna instancia. Tecnología, música, es electrodomésticos, cierto. Lo que sea. La mejor publicidad es esa, decía. Sí, claro, mire el air fryer. El air fryer, eso fue puro voz a voz, pandémico a la lata. Claro. No, porque es que acuérdese que al principio de la pandemia la gente quería era como hacer pan, pero no se viralizó, eso no sé, y por más voz a voz que hubo alrededor de, bueno, no voy a hacer pan durante estas épocas de encierro, eso se quedó ahí en un sectorcito, pero el air fryer. Y qué importante fue además porque el air fryer hace años existe. Hace años. Para que vea. Y se viralizó por el voz a voz en la pandemia. Entonces con ChatGPT es igual. Sí, es muy difícil que llegue a alguien en este momento. En estos momentos es muy Gemini, complicado. Llámese Gemini, llámese... Lo que quiera. Llama. Sí, lo que usted quiera. Es muy difícil. Estamos viendo imágenes del primer video de inteligencia artificial con Washed Out al frente de él. El primer videoclip, sí. Sí. Y veremos cómo más evoluciona este tema de música e inteligencia artificial.